Esta es Dalelí, un pomodoro para nosotros. Miedo a los fantasmas y a las tormentas. Miedo que tengo miedo a la oscuridad. Muy buenas tardes, acá nos encontramos una vez más en Patitas de Lelí, que es el programa de Radio Roja pensado para las infancias de la casa. A ver, ¿qué nos está diciendo Piñón? Miedo a los ladrones y al policía. Miedo a los payasos, miedo al doctor. Miedo a los comienzos y a los finales. Miedo, no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los dentistas, miedo a las brujas. Al viejo de la bolsa, al lobo feroz. Miedo a lo que inventen que me dé miedo. Miedo, no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los misiles, miedo a las bombas. La guerra cerca o lejos, qué miedo da. Ay, chicos de la tierra, no tengan miedo. Miedo, no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los misiles, miedo a las bombas. Es esta la canción de los miedos, y de eso vamos a estar hablando hoy en este programa. ¿Cuántas cosas a las que uno le puedes tener miedo, no? ¿Y vos, a qué le tenés miedo? Déjame en paz. Miedo, no te me acerques, déjame en paz. Miedo, no te me acerques, déjame en paz. Miedo, no te me acerques, déjame en paz. Estamos escuchando ahora a Los Musiqueros, que se llama Canción del Miedo. Y ya estamos empezando a tener unos llamaditos, ¿eh? Tenemos a Elu, que nos está diciendo acá, está hablando un poquito sobre el miedo. Estás escuchando la 90.1 de Casa Grande, estás escuchando Radio Roja, Patitas de Lelí, el programa pensado para las más chiquitas y los más chiquitos de la casa. Si querés decirnos a qué le tenés miedo vos, podés hacerlo en el 3548-591327 o en mi teléfono personal, sí, porque tengo muchas amigas, amigos, amigas que tienen mi celu y directamente me pueden mandar sus mensajitos ahí. A ver qué nos dice Luna ahí. Los miedos están en la imaginación. Ay, nos dice que, Maripi, o sea, no hay que tener miedo. Los miedos están en nuestra imaginación. Bueno, entonces a ver qué cosas hermosas también podemos imaginarnos, ¿no? Para no tener miedo. Papando moscas, ¿saben de qué nos habla? De las pesadillas. Soñé una cosa muy extraña, me convertía en gelatina y mi hermana me comía. Grité y grité desde adentro de su panza, fue cuando sentí que mamá me despertaba. Pesadillas, cuando sueño cosas feas que me hacen sentir mal. Pesadillas se van al despertar. Pesadillas, cuando sueño cosas feas que me hacen sentir mal. Pesadillas se van a despertar. Otra noche soñé que una albóndiga me atacaba. Miraba alrededor, solo había carne con mostaza. Por suerte desperté y no había pasado nada. Son solo pesadillas que a toda la gente le pasa. Pesadillas, cuando sueño cosas feas que me hacen sentir mal. Pesadillas se van a despertar. Pesadillas, cuando sueño cosas feas que me hacen sentir mal. Pesadillas se van a despertar. Le vamos a dedicar un ratito, un tiempito nada más, a escuchar unos poemas. Este poema, ¿saben a quién está dedicado? A uno de todos esos que algunas y algunos le tienen miedo. A ver, ¿saben quiénes son? Son los fantasmas. Y dice así: un fantasma despistado. ¡Achís! Estornuda un fantasma. Vaya revuelo ha salido de casa sin su pañuelo. ¡Achís! Se olvidó de tomar su medicina, jarabe de alacrán y una aspirina. ¡Jesús! Vaya despiste tiene ese fantasma. Un día de estos pierde, ¿saben hasta qué? Pierde hasta su sábana. Y vamos a escuchar esta canción dedicada al tren fantasma. A ver cómo dice. A bailar todo el mundo, porque llegó ella, llegó Yuya, llegó la reina de los bajitos. Y un ticket de Londres. y vamos a escuchar esta canción. Y mientras escuchamos así como de fondo esta canción del Lobito Bueno, les voy a contar, les voy a recitar otra poesía. Esta poesía que les voy a contar habla de un lobito también. Vieron que a los lobos también, como que está el lobo de Caperucita, el lobo de los cabritos, el lobo, como qué mala fama que tienen los pobres lobitos. Entonces yo les voy a contar ahora otra historia de lobitos. Un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había... Que dice así. No somos caperucitas, los tres chanchitos jamás. ¿Y quién tiene miedo al lobo? Lobo, lobo, ¿dónde estás? Tiene dientes afilados y ojos que miran sin ver. Pero los chicos no temen si lo ven aparecer. Anda solo por el bosque, traca atrás y traca atrás. Y todos los que los encuentran cantan, lobo, ¿dónde estás? Las cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Y vamos a escucharla completita porque a mí me encanta esta canción. No es para bailar, es para bajar, ¿sí? Este es Paco Ibáñez. Uy, viejo, viejo, por allá. El Lobito Bueno. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. ¿Y a cuántas cosas se les puede tener miedo si uno quiere, no? Porque es así un poco como dice Elu, como que uno empieza a imaginarse cosas y esa imaginación cada vez se hace más grande. Y le podemos tener miedo a, no sé, infinidades de cosas. Le podemos tener miedo, por ejemplo, como dice acá, miedo a las barbas. ¡Qué miedo me dan las barbas! Todas llenas de pelitos. Los besos parecen púas que pican más que mosquitos. Muchos señores parece que usan en la cara hebillas. Y cada vez que los veo se me doblan las rodillas. La boca desnuda como mi pecho y los pies. El que se deja la barba tiene la cara al revés. Y vieron también que hay un miedo general que es a los monstruos. Los monstruos en general. Los monstruos... ¿Y cómo será, no? ¿Cómo será el monstruo? Porque cada uno se lo debe imaginar como uno le parezca, como uno le guste. Y pobre, capaz que el monstruo no es tan malo, ¿no? Capaz que si nos acercamos y le preguntamos, capaz que él no tiene miedo a nosotros también. ¿Será que existen los monstruos? Está en nuestra imaginación, como dice Elu. A ver, yo les voy a mostrar esta canción, les voy a hacer escuchar esta canción de Papando Moscas también, que se llama Monstruo. a ver a bailar este blues, así, dando pasos de monstruo por la casa. Algunos dicen por ahí que el monstruo come niños, y yo que a nadie me comí, no tengo ni un amigo. Algunos grandes dicen que no juegues con ese que es distinto. Los chicos asustándose se enojarán conmigo. Dicen todos por ahí. A nadie me comí. Feo y malo debe ser. Te dicen va a venir, te va a comer. Acá traje una pelota. Voy a la... asustar a chicos que se portan mal, les dicen que un monstruo grande va a venir para que me imaginen con dientes afilados y un solo ojo en la frente. Si alguno no se asusta así, me pintarán de verde. Dicen todos por ahí. Yo que a nadie me comí. Feo y malo debe ser. Te dicen va a venir, te va a comer. Dicen todos de mí. Nunca me comí. Feo y malo debe ser. Te dicen va a venir, te va a comer. Si no viene nadie a jugar conmigo a la pelota, me voy a comer unos ravioles con manteca, que son riquísimos. Si no me aburro, es todo un plomo. Ay, pobrecito, pobrecito ese monstruo. Acá parece que Elu tiene como algún tipo de conexión, porque conoce a algunos monstruos. No sé, nos está contando cosas como estas. El monstruo no tiene amigos. Uno se resbaló con un... con un jabón que tenía en la etiqueta y salió volando por las orejas. Monstruo, monstruo, monstruo. El monstruo no tiene amigos, decía. Y se cayó. No sé qué dijo. Salió volando con una etiqueta de un jabón. ¿Qué le pasó? ¿Se resbaló el monstruo ese? ¿Qué fue lo que sucedió por ahí? Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 3548-591327. O si no, a mi teléfono personal. Acá de este lado está Maripi en Radio Roja, en Patitas de Alelí. El programa de nuestra radio pensado para ustedes, para las infancias. www.radioroja.com.ar o la 90.1 de nuestro pueblo, Casa Grande. Y vamos a escuchar acá una canción, también a alguien que También le tienen miedo a las brujas. ¿Por qué a las brujas? ¿Y las brujas? ¿Quién dijo que las brujas son malas? A ver, yo soy amiga de las brujas. Tengo unas brujas amigas que si no tuviera esas brujas amigas, qué terrible sería mi vida. Van con las brujas. Vamos con esta, la bruja loca, como algunas que conozco. ¿Fantasma? A mí los fantasmas me parecen fascinantes. Ah, entonces yo me fascino y te regalo uno que me encontré en el shopero. Macanudo, venite al disco, fantasma. Che, tuve un déjà vu. Esto ya lo escuché, ¿no? Y porque a la tarde le faltaba un rap. Fantasma del rap. A ver, raperes en sus casas. La otra noche, justo antes de dormir, escuché un sonido muy extraño. Pensé que venía de la tele o quizás de algún lugar del baño. Fui hasta la puerta, la ventana y una silla. Y ahí no era, tal vez era una polilla. El sonido fue llevándome certero, justo ahí, a la puerta del ropero. Abrí la puerta y en el medio de un estante había un fantasma que parecía un cantante. Yo hago rap, dijo él sin arrugarse, y comenzó su canción sin achicarse. Es el fantasma del rap, es el fantasma rapero. Soy el fantasma rapero. Es el fantasma del rap, no le tengo miedo. Soy el fantasma del rap. Es el fantasma del rap, es el fantasma rapero. El que vive en el ropero. Es el fantasma del rap, no le tengo miedo. Es bolichero, es divertido y no le tengo miedo. Este fantasma es un loco. Cuando escucho sus sonidos, se hace que vienen de un lugar desconocido. Es un fantasma, baila y canta por las noches, hasta más tarde que se va para Bamboche. Soy el fantasma del rap, soy el fantasma rapero, rapero. Soy el fantasma del rap, el que vive en el rapero, ropero. Fantasma del rap, soy el fantasma rapero, rapero. Soy el fantasma del rap, el que vive en el ropero. Soy el fantasma del rap. Es el fantasma del rap, es el fantasma rapero. Soy el fantasma rapero. Es el fantasma del rap, no le tengo miedo. Es el fantasma rapero. El que vive en el ropero. Es el fantasma del rap. Es el fantasma rapero. Bolichero, divertido, cantante, rockero. Rapero. Rapero. Rapero. Rapero. Rapero. Y despidiéndonos de este bloque del programa especial sobre el miedo, vamos entrando al próximo. Así con este tema que pasa de uno al otro, digamos, porque viene ahora el bloquecito para el niño que llevamos dentro. Este tema se llama ¿Quién dijo miedo? ¿Y saben quién es? De Margarito Tereré. Lo imaginé y nunca fue lo que escuché de Margarito Tereré y su pandilla era quien nos divertía, quien nos entretenía, pero siempre mandando mensajes hermosos durante las tardes de aquellos años finales de los 80, principio de... Sí, de mediados, ¿no? ¿Los 80? Ay, no sé cuánto tiempo. Oigo risas o crujidos, si hay silbidos en la noche o hay silencios muy vacíos, si imagino que mis ojos en la oscuridad me espían, recordando la receta, desafiándolos les digo, no tengo miedo, no tengo miedo, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Fuera los miedos, fuera los miedos. Miedo. Ya no dan miedo, dan ganas de cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si un misterio en cuatro patas cruza al pie de mi ventana, si la puerta veo abierta, aunque la dejé cerrada. Si las sombras me regalan un concierto de maullidos, recordando la receta, desafiándonos les digo. Y ahora con ustedes, Margarito Tereré. Fuera los miedos ya, porque los miedos, porque los miedos ya no dan miedo. Canción, ahora a ver quién dijo miedo. Porque sé que aquellos ruidos son los muebles, son los grillos, son los pájaros que vuelven, es el viento entre los pinos, y los ojos que me espían son luciérnagas que juegan, apagando y encendiendo sus faroles pequeñitos. No tengo miedo. ¿Quién dijo miedo? Fuera los miedos. Fuera los miedos ya. Porque los miedos. Porque los miedos. Ya no dan miedo. Ya no dan miedo. Dan ganas de cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y seguimos en Patitas de Lelí, seguimos en este bloque para el niño que llevamos dentro. A ver, a ver, a ver. Es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Caballero, caballero rojo, titanes en el ring. ¿Quién no se lo perdía? ¿Quién se perdía Titanes en el ring? Decían, está Patita de Lelí. Patita de Lelí tampoco se lo pierde nadie. Pero Titanes en el ring era como, a esa hora, todo el mundo sentado frente al televisor, esperando al gran Martín Garadagian, que cerraba su programa con su última pelea. Le teníamos miedo a la momia, si había que decir a quién le tenemos miedo. Y el caballero rojo, que era lo más más. Y en la lucha ser siempre el primero. Caballero, paladín de la verdad, defensor de la razón, caballero rojo, caballero rojo. Y a ver este próximo, a ver. Él es súper conocido, súper, súper. Lo conocemos por el auto de papá, como lo conocemos por ese que, no sé qué, si venía el semáforo, que te agachabas, que nos lleve, vamos de paseo en el auto feo. Canción del eco, de Pipo Pescador. Y vamos a aprovechar, porque como este programa lo escuchan en familia, me imagino que deben ser mamá, papá, les tíes quien ponen estos programas para sus infancias. Vamos a aprovechar para contarles que el día sábado cumple años Alcornoque. Alcornoque es un bandón de rock and roll que hay chicos, yo escucho rock and roll desde muy chiquitita. Pero bueno, no es una fiesta invitado especialmente para las niñas, pero bueno, para sus mamás, su papá. En la biblioteca de Valle Hermoso, Biblioteca Popular de Valle, este sábado toca mi amigo personal Ernesto El Ortegui con su banda, con Alcornoque. Así que ahí vamos a estar para verlo. Con poco no me apabulla la escasez, si hay poco me la rebusco. Caballero rojo, es valiente y es genial, caballero rojo. Porque los padres también pueden mandar mensajes a Patitas de Lely. Estamos escuchando Mucho con Poco de el gran Hugo Midón, Carlos Gianni. ¿Y por qué escuchamos Mucho con Poco? Porque yo conozco una gente que hace, pero miren, con poco, con muy poquitito, hacen maravillas. ¿Saben lo que hacen? Hacen una escuela donde todos los días se construye haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo con todo lo que vamos recibiendo, que cada vez es más, por suerte. Más gente linda, más amigues, más alumnitos, alumnitas, familias que se suman a este proyecto. Y este domingo los esperamos en una gran fiesta del 9 de julio en el salón del Club Español de la Falda, que ya les voy a pasar la dirección. Va a haber ahí para comer cosas tradicionales, va a haber para bailar, chacareras, y va a haber, la señora Uge estuvo preparando una playlist que la rompe. Así que ya en breve les voy a pasar desde las 12 del mediodía, 300 pesos, popularísima la entrada, y con eso apoyás a nuestra Escuela de Gestión Social y Cooperativa La Semilla. Nuestra casa. Ya voy a ver. Ya voy a ver. Ya voy. Ya voy a ver. Y si no hay nada, ya. Ya voy a ver. Abrigo para el invierno, zapatos para los pies, comida para la panza, agua potable para la sed. Yo hago mucho con poco, no me apabulla la escasez. Si hay poco me la rebusco, y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy. Les paso acá dirección, lugar, Salón Centro Español de La Falda. Es en la Ingeniero Casafux 241, casi esquina Patria. No se lo pierdan, va a haber de todo, sorteos, baile, unas comidas, un locrito, dicen que va a haber, impresionante. Y lo más importante es que nos vamos a juntar todos, todas, porque aparte vamos a estar recibiendo las vacaciones de invierno. Y hay también una niñita ahí que cumple años también en esas fechas. La escuela puede ser, para seguir temáticas, la escuela puede ser lo que vos sueñes. La escuela puede ser lo que quieras construir con tus compañeras y compañeros, con las familias, con las niñas. Nuestra escuela es un sueño. Si me dejan buscar, la escuela puede ser una puerta abierta. De par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre. Que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan. Y les cuento también que muy pronto, desde la misma escuela, desde La Semilla, el grupo más grande de la escuela, el grupo que se llama Turmalina, nos va a estar pasando unos episodios del Quijote en breve para que podamos pasar por Radio Roja, que son una maravilla. Así que no se lo pierdan. Estos jueves van a venir cada vez más cargados de cosas copadísimas. Nos habíamos olvidado, hablando tanto de monstruos y de cosas así, nos habíamos olvidado de un monstruo muy conocido. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy, uy. Le gusta bailar la cumbia. Canticuénticos. Cumbia del monstruo. Se empieza a mover seguro. Sí, puro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero... No, no, pero déjame, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño una vuelta, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. Con las patas para arriba. ¡Bueno! Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza. Los hombros, mueve las manos, mueve la panza, hasta que se cansa. Y para seguir ahora encumbiando esta tarde, vamos a pasar de Murumurus, un bandonazo de por acá. De por acá, de La Falda, de Valle, de Casa Grande, Murumurus, chiquites. Arriba, arriba, arriba, arriba. A no dejar de bailar esta cumbia con Murumurus. Quiero jugar a la maestra y también San Martín. Vestirme de cualquier color, habiendo tanto para elegir, habiendo tanto para elegir. Convertirme en mi vestida, que será tan valiente como Juan. Para no perder ritmo, vamos a pasar ahora a escuchar a Piojos y Piojitos con El Calipso. Y acá Elu también nos dice, miren, ¿cómo una no va a estar, como decir, todos los días quiero ir a esa escuela? Escuchen a Elu. La escuela para mí es un refugio de amor. ¿Sabes que para nosotras también, Elu, es un refugio de amor? Y la vida es una fiesta cuando vamos a la escuela. Se me fue la canción, no sé qué pasó. Están pasando cosas raras en Radio Roja. Alguien nos quiere echar, me parece, pero no nos van a echar. Vamos a poner entonces. A ver. A ver esta. A ver si esta pega. Para arriba. ¡Ahí va! ¡Uy, uy, uy! Esta también es viejita, ¿eh? Para quienes quieran, para quienes tengan ganas, ahí sus mamás, sus papás, quienes estén cerquita de ustedes, pueden seguirnos por Instagram, porque ahí por Instagram yo voy subiendo también algunas cositas que no paso en el programa. Hay algunas otras poesías, algunos dibujos, también pueden mandarme fotos de ustedes, dibujos de ustedes, cositas que quieran compartir. En otros momentos algunos niños, niñas me mandaban videitos mientras escuchaban Patitas de Alelí y yo después los subía al Facebook y estaban ahí bailando con la radio, como ahora con Yuya. La mano así, arriba, arriba, La fui a ver a Vélez, ¿eh? La fui a ver a Vélez en los 90, tenía como más de 15 años. Y nos vamos con Mariana Baggio, nos vamos con un candombe para recordar que estamos próximos a una fecha especial acá para estas zonas de nuestra Argentina, ¿sí? Para el 9 de julio, 9 de julio es el Día de la Independencia. Qué bueno que no voy a estar en clase como para estar trabajando justamente ese día, el Día de la Independencia, pero yo lo festejaría así, con nuestros negros, con nuestros afrodescendientes, con estos candombes. Que bueno, que no eran tan libres, ¿no? Por aquellos momentos. Candombe de los negros, candombe de Uruguay, que se venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Cuando suenan los tambores. El día domingo les esperamos a todos, a todes, en nuestra peña para tirarle una ondita ahí en nuestra escuela, a La Semilla, en La Falda, en Casa Fuchs. Acá me pasa la Euge. La dirección, Ingeniero Casafuchs 241, casi esquina Patria, Salón del Centro Español de La Falda, 300 P, la entrada. ¿Nos vemos el domingo? Nos vemos el domingo, denle que sí. Venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Cuando suenan los tambores, cuando empiezan a llamar, nadie se queda en su casa, nadie se puede quedar. Y el lunes, este lunes, lunes 10, empiezan las vacaciones de invierno para Córdoba. Sí, vacaciones de invierno, nos vamos a extrañar 15 días, pero vamos a volver con toda la mejor para llegar hasta fin de año, juntes, en la escuela, en todas las escuelas de nuestra provincia. Candombe de Uruguay, que se venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Candombe de los negros, candombe de Uruguay, que se venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Candombe de los negros, candombe de Uruguay. Y ya empezamos ahí a coleccionar fotos, nos manda acá una fotito Elu, mirando el celu, escuchándonos y pasándolo lindo con Patitas de Alelí. Y les dejamos hasta el jueves que viene, ¿sí? El próximo jueves, otra vez acá por la 90.1, por radioroja.com.ar, la radio comunitaria de nuestro pueblo. Jueves próximo, 18:15 horas. Muchas gracias, felices vacaciones. Hasta la luna.